tengo para vos un vuelo, baby. Un viaje por mi casa en primera clase. Bye, vení pa' acá, vamos a la pase. Yeah, la vida linda cada vez que apareces. A ninguna desaparece. Mami, te daría mis ojos una vez para que vea cómo te veas. Y me des una vuelta por tu mundo sin escala, first class. Voy a buscarte a donde estés, sin estrés. Llegué fumando un blon, escuchando shot. ¿Dónde estás? Pa' mi guerra a esta altura, sola pa'. ¿Quieres más? Voy a cobrarte comisión sin interés. La ciudad nos ilumina. 2 pesos para que te cambie el clima. Te voy a dar una vuelta en Argentina. Yes, sir. La calle donde el tiempo no camina. Por acá el reloj no determina si la noche se termina. Me pide más pa' que le guarde. Una maleducada como Lauren anda dando vueltas en la city hasta la tarde. Haciendo que todos los perros ladren. Yeah. Me pide más pa' que le guarde. Una maleducada como Lauren anda dando vueltas en la city hasta la tarde. Yes. Haciendo que todos los perros. Tengo para vos un vuelo, baby. Un viaje por mi frase en primera clase. Bye, vení pa' acá, vamos a hacer la pase. Vamos a escaparnos si tengo para vos un vuelo, baby. Un viaje por mi frase en primera clase. Bye, vení pa' acá, vamos a hacer la pase. Yeah. Vamos a escaparnos, yeah. Es el TR1, Mike. Dice, ja, yeah. Mi primer beso, mi primer amor. Me acuerdo de lo que éramos, de guachos en la escuela. Mientras fuera no se espera el sol. Prender una palmera pa' vivir en la constelación. Tener correlación de no correlación. Mi relación despacio va despacio pa' que de pasión me pase la novela de tener razón. Ja, dame un momento por favor. Y 10 puntos pa' esta loca que me pone a hablar de amor. Yo no lo entiendo. Esto me vuelve loco, pero ¿a quién no? Ella loca también, pero estás bien si lo estás viendo. Y yo que sano lo que ya no sé. No sé qué estamos siendo. Los celos me los y no se lo siento. Yeah. Me pide más pa' que le guarde. Una maleducada como si me ve me pide un par de tacos pa' comprar, va a costarle. Si yo ando encapuchado pa' que no me vea el padre. Tengo para vos un vuelo, baby. Un viaje por mi frase en primera clase. Pa' venir pa' acá, vamos a hacer la pase. Vamos a escaparnos si tengo para vos un vuelo, baby. Un viaje por mi frase en primera clase. Pa' venir pa' acá, vamos a hacer la pase. Vamos escapando, yeah.